Avanzamos en la mañana de este martes 15 de marzo en esto que es Acontecer Rural, recorriendo a nuestro campo entre surco y surco, como solemos decir, desde este espacio de comunicación radial. Volvemos a Expoagro. Ya les he contado que hay mucho material que vamos a ir compartiendo, no solamente desde el pasado 8 de marzo, en cuanto se inició este Expoagro 2022, sino que a lo largo de este mes de marzo, y yo creo que también abril, vamos a ir compartiendo distintos aspectos lo que fue dejando Expoagro. Sin duda, lo que todo periodista normalmente siempre busca es dialogar con las importantes empresas, las que aportan la investigación, las que dan tecnologías de primera mano para las mejores producciones, para los mejores productos en lo que tiene que ver con sanidad, cuidado, distintos aspectos que hacen a que un cultivo agrícola sea productivo por donde se lo mire, inclusive desde lo medioambiental. Y en este marco, una de las empresas con las cuales desde Acontecer Rural nos sentamos conjuntamente con el pool de periodistas es con la empresa BAS. Allí, su director de unidad de negocios para agricultura de BAS, hablamos del ingeniero agrónomo Gustavo Portis, nos compartió un poquito cómo la compañía está trabajando, y junto a él el ingeniero agrónomo Juan Pablo Migazo, gerente de marketing de la compañía, quienes nos contaron, en el caso de Migazo, qué es lo que presentó en lo que fue Expoagro. Una amena charla, nosotros vamos a compartir parte de lo que fue, porque duró más de media hora esta charla, tanto con Portis como con Migazo, y la verdad que fue muy enriquecedora por donde se la mira. Inclusive nos permitió contarle a Portis el trabajo que se hace el 9 de julio en materia de cuidado de, o sea, o mejor dicho, la recuperación de envases de fitosanitario. Pero eso es otro tema. Vamos a compartir cómo hoy la compañía trabaja y qué se presentó en Expoagro. La palabra. Pero estamos muy contentos nosotros de poder participar de esta Expoagro. Evidentemente, después de 2 años de pandemia, creo que a todos nos viene muy bien poder estar presentes, darnos la cara y ver cultivos y estar en el campo. Obviamente el trabajo del día a día lo hemos seguido haciendo, pero estos eventos se fueron de alguna manera truncando en función de la situación de pandemia. Hoy, decía, muy contentos, volvemos como siempre conectados con el agricultor y conectados a través de la tierra y conectados a través de la innovación. Siempre ha sido nuestro pilar y hoy más que nunca BAF como grupo invierte más de 2.000 millones de euros en innovación como grupo, 40% de eso es dedicado pura y exclusivamente a la investigación agrícola, y estoy hablando de más de 900 millones de euros que hemos invertido, un compromiso que nos tomamos ya hace 3 años y lo mantenemos como mínimo para los próximos 10 años, que aproximadamente un 10% de nuestras ventas retorna al agricultor a través de investigación y desarrollo. Con esto le estoy diciendo, para hacerlo en el día a día, de alguna manera son 2 millones y medio de euros, o sea, 3 millones de dólares diarios que estamos invirtiendo en investigación y desarrollo. Por suerte, esto nos da sus frutos. Hoy tenemos la posibilidad de decir que de 2021 a 2023, los lanzamientos que estamos planteando a nivel mundial en estos 2 años venideros van a traernos, si lo medimos en potencial de venta comparado con hoy, nos van a traer la posibilidad de duplicar las ventas que tenemos actualmente. El grupo cerró más de 8 millones, 8.2 billones, 1.000 millones de euros de facturación, y en el pipeline, como se dice, en estas innovaciones que estamos lanzando en 2 años, estamos ya contando con aproximadamente 7.5 mil millones más. Si lo bajamos a Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos planteado en los próximos 10 años 180 lanzamientos en todos los países de Latinoamérica, y en Argentina estamos hablando alrededor de 25. Luego Juanpi nos puede dar más detalles de lo que tenemos hoy, que de alguna manera es lo más palpable. Con ese panorama les digo, los desafíos de la agricultura siguen estando, y tal vez para los que tenemos un poco de años más o menos, creo que los próximos 10 años serán de grandes desafíos, pero también de grandes procesos disruptivos de innovación. Los grandes desafíos los vemos conectados a, por eso dije antes, a la Tierra, al cuidado del planeta Tierra, a la sustentabilidad y también a la sociedad, a nosotros como partícipes dentro del planeta Tierra y los desafíos que como sociedad le estamos proponiendo al productor. Y estas cuestiones están conectadas de alguna manera con la innovación, porque entendemos que la única manera de poder dar soluciones va a ser con nuevas tecnologías que puedan traernos la posibilidad de producir cada vez más con los mismos recursos naturales. Y en este sentido de tecnologías, ahora Juanpi les va a contar un poco lo que estamos mostrando. Simplemente me gustaría decirles que el concepto más importante del que estamos trabajando ya desde la investigación y el desarrollo es la posibilidad de conectar diferentes áreas tecnológicas que permitan que la suma de uno más uno sea más de dos. Desde el punto de vista de tener semillas con eventos biotecnológicos conectados con soluciones químicas o biológicas, conectados con tratamientos de semilla que permitan cubrir la semilla, potenciarla, enraizarla y poder producir más y sobre todo cuidarla, porque el valor de la semilla cada vez va a ser mayor. Y de la misma manera, a través de la ciencia de datos y del conocimiento agronómico, poder abarcar cuestiones relacionadas a herramientas digitales de inteligencia artificial y de manejo de ciencia de datos que permitan con eso ser más eficientes en la producción, más eficiente en el proceso, lo cual va sin duda a redundar en un proceso más sustentable de producción de alimentos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir. Nos hubiese gustado mucho que estemos en el stand. Muchos de ustedes por ahí van a poner la posibilidad de venir mañana y los esperamos allí para hacer el recorrido. Como decía Gustavo, somos una empresa netamente de innovación, de investigación, y esa es un poco la idea este año de lo que les vamos a mostrar al productor, al asesor y toda la comunidad agrícola, lo que estamos presentando en Expoagro. La idea es que toda nuestra oferta se vaya conectando en las diferentes etapas que el productor tiene que afrontar en su día a día o en su campaña tras campaña. El recorrido es muy interesante, tiene 7 paradas en el stand de BAF y ahí tratamos de conectar un poco, como decía Gustavo, las semillas, una parte muy importante de nuestra oferta, conectándolas también con lo que es protección de cultivos. Por ahí somos, por lo más conocido que somos de productos para protección de cultivos como herbicidas, fungicidas, insecticidas y productos de tratamiento de semilla. Luego también se le agrega la parte de herramientas digitales, algo que Gustavo también mencionó y es algo que viene muy, muy fuerte y que cada vez tiene mayor adopción por la practicidad, por la eficiencia y porque nos facilita a los asesores, a los productores tomar decisiones mejores. Y también, por supuesto, y muy importante también, todo esto conectado con sustentabilidad, porque la idea hoy creo que más que nunca es producir más, pero también mejor y ser más sustentable con el medio ambiente, con la comunidad, con el usuario, con el usuario final y demás. Yendo un poco a cada pilar de la oferta y conectando un poco para que vean qué hay en cada una de esas paradas, que por ahí mañana si tienen la oportunidad de acercarse va a estar muy bueno verlo en el campo. Primero vemos la parte de semillas. Nosotros hace 2 años... tenemos 15 variedades de semillas de soja Credence, que es la soja nuestra, que se adaptan a las diferentes regiones productivas del país, desde grupo 3 hasta grupo 7, en todas las regiones tenemos variedades para esas necesidades. Hace 2 años incorporamos también 2 híbridos de maíz, que son muy interesantes, principalmente para la zona núcleo y centro del país, y este año vamos a estar lanzando un girasol, la marca es Insan, que es un girasol Clearfield, pero vamos también a abarcar y a ampliar esta oferta seguramente en el corto plazo. Después tenemos la parte de protección de cultivos, como les decía, donde hay herbicidas, insecticidas, fungicidas y productos para tratamiento de semillas. Y acá un poco las novedades, los lanzamientos son tres. Uno, un fungicida que es Melira, de una familia que es Revisol, que van a empezar a sentir en la incorporación de tecnología. Es un triazol que se incorpora al mercado, no antes usado. Es un triazol que BAF trabajó en la molécula y es muy eficiente y tiene un perfil ambiental muy interesante. Después, por supuesto, para enfermedades de fin de ciclo de soja y para arroya de la soja principalmente, y luego va a ir a otros cultivos también. Después tenemos como novedad el herbicida Boraxor, un herbicida muy importante para el segmento de barbecho, de presiembra, para malezas de hoja ancha y supresión también de gramíneas. Yuyo colorado, rama negra, borrelia, crucífera, son un poco las malezas más importantes que toca afrontar el productor todos los días. Este producto va a ser muy interesante porque tiene un efecto de quemado muy importante y muy rápido, y una persistencia de control también muy interesante. Entonces, se compone del Kixor, que ustedes por ahí lo sintieron nombrar en HIT, que es un herbicida muy utilizado en el agro, y otra incorporación de otro PPO que es Tirexor, que hace a ese herbicida muy muy importante. Y Davantor es un insecticida que también vamos a tener, es un nuevo grupo químico con todo lo que esto implica, no solamente del control de lepidópteros, coleópteros y trips, sino también como herramienta para el manejo antiresistencia en el mercado. Luego las herramientas digitales que también Gustavo muy bien mencionó. Tenemos Sarbio, que es una plataforma digital que tiene dos funcionalidades que son Scouting y Field Manager, que nos permite no solamente identificar una maleza, identificar una plaga con una foto en el celular, sino también dar recomendaciones de manejo, tanto de fertilizaciones como de densidad de siembra o de aplicación de algún fitosanitario, para ser más eficientes y ser mejores y ser más sustentables también. Y la parte de sustentabilidad, muy importante también, donde tenemos diferentes objetivos como empresa, y por supuesto acá es donde ponemos a disposición nuestras alianzas con organismos, nuestras acciones, a disposición también del productor. Y por ahí creo que esto es lo más interesante. Como empresa, por supuesto que hacemos acciones de sustentabilidad, pero a través del programa Multiplica, que es un programa, es el programa de beneficios más grande del agro argentino, le damos la posibilidad también al productor a que sea parte de esa agricultura sustentable y, por ejemplo, canjee puntos que obtiene a través de compra de productos nuestros, obviamente, a través de nuestros distribuidores. Canjee no solamente por beneficios de capacitaciones, motos, drones, camionetas, sino también que sea parte de un compromiso con la sociedad, y lo puede canjear, por ejemplo, por platos de alimentos. Nosotros tenemos alianzas con red de bancos de alimentos y también tenemos alianzas con organismos como, por ejemplo, Seamos Bosques, y mediante esa canje de puntos podemos sembrar árboles, por ejemplo, en Tucumán, en Corrientes, en Neuquén. Entonces, de esta manera un poco sintetizada, y perdonen que por ahí fue muy rápido, pero sintetizar y conectar toda la oferta para que tenga, como dijo Gustavo, la misión de que uno más uno sea más de dos y que ganemos todos en esta oferta que le estamos presentando en Espado. FM Amanecer 102.7. Por eso hacía falta.